llenará el Señor esta noche. Fatigas y proezas, incubando un fuego de entrañas, el terror de las ninfas incautas. Solitaria hija de la cultura, de mentes resueltas, y países de un sueño que tallan el jade. Espantosos relatos de tu vida antes de conocernos, ir llorándole al mundo tus penas. Es señal de infinita desdicha. Escrupulosa atención para evitar caídas peligrosas. Y doblar como una caña.